www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia gastronomía, administración de empresas, negocios internacionales o contaduría pública. Inscripciones abiertas 448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Solarrem, energía solar para todo. ¿Y todo es dónde? En fincas, casas, casas campestres y empresas. ¿Es verdad que ahorro hasta un 90% en los cobros mensuales de energía? Sí, además aportamos al mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo de energía solar no necesariamente requerimos red eléctrica. Conoce más de nosotros en www.reminternational.com.co. Si buscas economizar y cómo aportar al medio ambiente, ahora tienes a Solarrem Colombia. Llámanos 320-677-0167. 320-677-0167. Solarrem. ¡Sonia! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. Y es moderno tenerlos extender. Si te gusta la velocidad, vive la sentirse poseerá, se apoderará de ti, de tu comodidad. Encuéntranos en Manizales, Botas Aguilera, Carrera 23, número 2656, Chinchiná, Calzado Fligos, Calle Décima, número 749. Un guante para tus pies. Zapato Zodiac, un guante para tus pies. Aprende inglés de manera más flexible con lo mejor de la educación virtual y presencial que te trae el Colombo Americano. Clases diversas de la mano de una plataforma intuitiva y dinámica, siempre con el acompañamiento de un docente y las posibilidades comunicativas de un salón de clase. Nuevo curso Blended del Colombo Americano te da la oportunidad de dominar el idioma inglés con 15 cursos certificados en un B2. Inscripciones abiertas para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. Recuerda, modalidad mixta, 50% a través de plataforma y 50% clases presenciales. No te quedes sin tu cupo de estudiar en una institución acreditada y reconocida por la Embajada de Estados Unidos. Informes al WhatsApp 318-373-0146, email info@colomboamericano.com o en www.colombopereira.com.

está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Bonito. Bonita esta canción de Jarabe de Palo, ¿no les parece? Pues ahí la teníamos comenzando estas mañanas, Veracruz. Son las 7 y 5 de la mañana y hoy es jueves 21 de octubre del 2021. Con la dirección de Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos. En esta pues linda mañana también, en esta bonita mañana. Y recuerden que ya llega la fiesta oficial de Halloween. Será en 10 días. El próximo domingo 31 de octubre, concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Y premiaremos al mejor disfraz. Este evento será en el Centro de Eventos Prestige. Info y reservas en el 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento para que lo puedas contar. La boletería general la consiguen en Pradera Sushi Bar, en La Pradera, Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435. Bueno, ¿y qué tal si escribimos una frase en nuestro WhatsApp? 322-268-1212. Un oyente que quiera ir, que todavía no se haya ganado la invitación, que tenga disponibilidad para ir a este evento de Veracruz en Prestige y que nos escriba una frase bonita. Vamos a entregarle una invitación doble. Entonces, a ver, bonito que es, para continuar, para darle una frase más a esa canción de Jarabe de Palo, de Jarabe de Palo que acabamos de escuchar. Así que una frase bien bonita se lleva una invitación doble para el evento oficial de Halloween. 322-268-1212. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos. Esto es con Majo, Chilling. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Dream. a cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1, en 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, my, my, my music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mind too round and too hype, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let her know what's going on. Like that, like that. Hold on a minute, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast them a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't groove to this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get thin enough. Yo, up, just for a minute, let's all do the bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Have a time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. Can't touch this. Too high, can't touch this. Yeah, we out of here. Can't touch this. La fiesta oficial de Halloween. Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. Aterciopelados. No llego. Mi casa, una mujer. y Kraken. Además estaremos premiando el mejor disfraz. No pierdas la oportunidad de celebrar la mejor noche de Halloween. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas. 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar, Amazilia Hotel, el mejor lugar para un buen descanso y confort en Cerritos Pereira. WhatsApp 310-401-9049. Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como @sublimatexpereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín, Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben, y Aguardiente Cristal. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La fiesta de Halloween entonces, en 10 días, el próximo 31 de octubre en Prestige. Les cuento que todavía hay palcos disponibles. Para los oyentes que todavía no han hecho su reserva, lo pueden hacer al 310-506-0144. La primera oyente o el primer oyente que escribió una frase bonita, complementando la canción de Jarabe de Palo con la cual comenzamos la mañana de Veracruz de hoy, se llama Diana Chica. Dice fiel oyente y que no veo a los aterciopelados desde Bogotá hace mucho tiempo en Rock al Parque. Bonita es la música que vibra, me acompaña y eleva en los días grises. Gracias, Diana. Has ganado tu invitación doble. Y a los oyentes que todavía no lo han hecho, pues pendientes, porque constantemente estamos entregando invitaciones, no gratis, eso sí, alguna cascarita les estamos colocando por ahí para que con algún mérito se lleven la invitación doble que les entrega Veracruz para este evento del próximo 31. Halloween con Veracruz en Prestige. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. 7 de la mañana, 19 minutos. Nelson, Live an Affection. Just like an angel. Seems like forever that she's been on my mind. Nothing has changed. She thinks I'm a waste of her time. Let me into your heart, oh. There's nothing on earth that you Susan, dance the blues. Let's dance to the song playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Recordado David Bowie con su Let's Dance en las mañanas Veracruz. Veracruz, buenos días. Y reportándoles sintonía como siempre. Es de los quebradas, Diego. Too hot to handle, too cold to hold. They called the Ghostbusters and the end control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while the slime was under the building. So they packed up a group, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs off the back, and they split. Found out about Vigo, the master of evil. Try to battle my boys? That's not legal. Yeah, I think this is gonna be another one of those funky ones. Heart, soul, with me. Canción de Bobby Brown, canción de por allá de los años 90, principios de los 90, el tema On Our Own. Un saludo para Carlos Muñoz desde Anserma, que solicitó esa canción. Con mucho gusto, Carlos. 7:32, estas son las mañanas Veracruz. A las 10 tendremos maratones de música y a las 12 en pausa con Obando aquí en Veracruz. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Songs off station. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Good, I'ma feel alright now. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. To know the source, the why, the what, the where, the when, the whom, the how. Well, let me show you now. From the preachers back got the feature. Snap attacks his track as a teacher. The lyrical art of the miracle mentor. The one they sent for. I'm making you want more facts. from a totally different angle, and don't think you're able to handle or dismantle this rhyming device. I'm booming, so you better think twice. Verify with a metaphor master, blasting everlasting with the best of snap. I rap in house and I'ma say it loud, I'm gonna pump the crowd. In time to treat you to another rhyme. It's the future prime and I'm climbing up the ladder of lyrical fitness. As I do this, come and get this. Take part in a lyrical venture. Snap with the prime in the center. Let me enter your soul, overtake your brain, make you go insane. Once again, no time to pursue this. Scram if you don't wanna do this. If you want it done, then you let me know. Then again, if you don't, just blow. Let it go, come back if you're ready. If you're ready now, hold a steady. Make up your mind, otherwise get out, 'cause I want to pump the crowd. Everybody say, oh, oh, oh. Everybody say, oh, oh, oh. Everybody say, oh, oh, oh. Everybody say, oh, oh, oh. Well, I'm hyper, hypothetically spoken. I'ma do this right as a token of peace to the rapping nation. Proving a point, it's a combination of snap with the word of the king bee, a display of divine ingenuity. Rap hardcore that was built on a house frame, kicking up, it's a whole new ball game. Get the feel of the musical power, minute by minute and hour by hour, day by day as you keep on playing this record. You know what I'm saying? I'ma take this rhyme to an end, 'cause I ran out of time to spend. But before I break on out once more, I'm gonna pump the crowd. Get busy, ocupémonos en algo. Es Clubland, aquí en la música de Veracruz. 7:50 a.m. Mañanas Veracruz. Manizales tiene una temperatura de 15 grados centígrados, Armenia 19 y Pereira 18 grados. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Can't go on.